Recuerdo que fui un muchacho laborioso y campesino, de esos que adentro de las venas les hierve la sangre de indio, pero que dentro del pecho no se hospeda el egoísmo, con problema y sin problema siempre el cariño es el mismo. Así nací, así me criaron con ancestro primitivo, mi mamá fue la sabana, mi perfume los espinos, mi arrullo fueron los ríos que bajaban cantarinos, como diciéndole adiós al rancho donde vivimos. Me acuerdo que era un jardín que dejó el mundo al descuido, que marchó del paraíso para vivir escondido. Apenas fui un hombrecito de 18 años cumplido, sin conocer desengaños me dio el flechazo Cupido. Fue en esa tarde del baile en casa de Cupertino, yo creo que era el más novato, miedoso, penoso y tímido, que pisaba aquel salón de fiesta recién vestido y quedé con un rascón con cuatro palos de vino. Lucrecia era un bomboncito de esos que nadie ha comido, que se derrite toito al darle el primer chupido. La miré de arriba abajo quedándome pensativo, y la veía en mi cabeza completica sin vestido. A Santa Rosa o al charco dije así con heroísmo, que este bocado está muy bueno para el filo de mi cuchillo. Si Dios quiere y no me muero, la voy a picar de hombrillo, y la convidé a bailar al golpe de un pajarillo. Las canillas me temblaban como pollo con moquillo, sintiendo que un sudor frío me andaba por entre el fundillo. Como no me habían bailado ni siquiera cuando niño, iba más atravesado que un mojón en el camino. Señorita, yo quisiera que usted se fuera conmigo, le dije así entrecortado con miedo y con nerviosismo. Calla la jeta, no joda, muerga, ¿no que te has creído? ¿Acaso yo estoy en venta como si fuera un novillo? Bueno, bueno, no es pa' tanto, perdone si la he ofendido. Yo solamente quería llegar a ser tu marido, pero si te incomodo, con permiso me retiro. ¿Me vas a dejar plantar y a ese zángaro atrevido? ¿Qué quieres que haga yo si al final tú lo has querido? Te voy a decir una cosa, si quieres hablar conmigo, te espero en un sitio sola, pero donde no hayan testigos. Ajá, nos vemos. ¿A dónde? Mira, cuando el gallo pasionero anuncia el primer cantío, te espero en el camoruco que hay en la orilla del río. Ay, Dios mío, que llegue la hora que cante el gallo, Dios mío. Me voy por allá abierto afuera a esperar los convenidos, a donde no me estorbara la bulla de ese gentío. Pero resulta que el viejo que era malo y bien jodido, cuando se llegó la hora estaba en el palo escondido. Ella llegó, no hallaba qué decirle confundido, hasta que por fin no juegue puse su pecho en el mío, y con una tembladera, como caballo corrido, le di un besito con lengua que me hizo poner tu mío. Su acatán sentí un coñazo y caí al suelo tendido. Gracias a Dios y la Virgen que no quedé sin sentido, y sin pensarlo dos veces, chupulum, me zumbé al río. Párate, coño, es tu madre, para darte tu merecido. Escuchaba al zambo viejo gritando con un chasquío. Ustedes comprenderán, señores, que a mí no me faltó el brío. Lo que pasa es que evitar es un refrán conocido, porque es muy malo pagar lo que uno no se ha comido.